preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Estábamos escuchando de Julio Cortázar, leído por él mismo, preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Este es un especial que vamos a ir haciendo con distintos escritores. Vamos a ir intercalando en los días. Músicos también. Exacto, vamos a hacer especiales. Digamos, para artistas. Poder conocer un poco más a estos personajes que han dejado su historia, ¿no? Ha dejado todo un legajo, podemos decir. Y decidimos empezar por uno de los grandes maestros de las letras argentinas, que es justamente Julio Cortázar. ¿Qué podemos saber mejor de Julio? Nació en Etzeles, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Sus padres son todos los dos argentinos. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio Cortázar. Y de allí, poco tiempo más tarde, a Barcelona, donde vivieron un año y medio. A los 4 años, volvieron los Cortázar a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, que queda en el sur de Gran Buenos Aires. Escuchemos cuándo empezó a escribir Julio Cortázar. Yo te puedo dar un datito más. Dale. ¿Sabías que, bueno, Cortázar, toda su infancia, fue un chico que se enfermaba muy seguido? Y ahí es donde yo te quiero dar la punta de que pasó mucho tiempo en cama y fue por la lectura que logró pasar esos tiempos donde estuvo en cama. Y bueno, su madre le seleccionaba los libros, ¿no? Pero a fin de cuentas así fue como se fue formando. Claro, él se considera a sí mismo un pequeño monstruo literario, pero escuchémoslo. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy, muy románticos. Y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño monstruo literario. Bueno, esas eran las palabras de Julio Cortázar relatando sus inicios con la escritura a una edad muy temprana. Que sí, lo decía él, un pequeño monstruo literario. Un pequeño monstruo literario, quedó medio mordido al final, sí. Por eso lo enfatizamos. En 1951 fue el primer libro de cuentos del autor. Uh-huh. Se llamaba Bestiario. Es la primera obra en la que Cortázar dice sentirse seguro de lo que quería decir. Claro, eso también lo comenta él, ¿por qué tan tardíamente editó su primer libro? Vamos a escuchar ese audio. Excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Bueno, ahí veíamos que... Ahí decía que era muy severo, y eso lo relaciono yo con el comentario que dijo, quemaría las escrituras de cuando tenía 7 o 9 años. Claro. Es decir, si las vuelve a leer... La reprobaría, pero solamente con 9 años. Cosa que hacen la mayoría de los escritores. Hay que recordar a otro grande de la literatura argentina, Jorge Luis Borges. Muchas veces habló pestes de sus primeras obras. A ver, si lo relacionamos con la labor periodística, obviamente, empezamos en primer año. Muchos de los trabajos de primer año, obviamente que vamos a encontrarle errores hasta... Claro, sí. Sí, cualquiera que se dedica a escribir, cualquiera a medida que se va formando va consiguiendo más seguridad con lo que escribe y va detectando detalles que antes no los había dejado pasar o no sabía. Y hasta capaz, como vos decís, reprobar lo anterior. Claro. Borges llegó al punto inclusive de escribir un cuento en el que él se encuentra consigo mismo joven y se hace unos planteos, pero muy... muy, muy crueles hacia sí mismo, hacia su yo joven. Cortázar nunca era docente acá en Argentina, pero cuando se va a Europa no trabaja como docente y empieza a transitar por diferentes trabajos. Uno de ellos fue el de empaquetador. Escuchemos qué dice Julio de este oficio. Tenía deseo de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que me lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Bueno, ahí lo escuchábamos. Por otra parte, bueno, recordamos que estamos escuchando siempre la voz de Julio Cortázar en este homenaje que le estamos haciendo desde el Tren de las 6 por Radio Popular. ¿Qué nos decía? ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Es decir, cómo su actividad manual, física... le dejaba despejada la mente para pensar todos esos cuentos que escribió durante esa época. Claro, y él habla de esto. Él, además de trabajar de empaquetador, fue traductor en la ONU. En la UNESCO. En la UNESCO, perdón. Que ahí fue que le permitió afincarse definitivamente la capital francesa. Claro, también fue, bueno, tradujo textos literarios también, tradujo la obra de Edgar Allan Poe, unas traducciones espectaculares del maestro norteamericano, el maestro del terror, pero él no se consideraba un profesional de la escritura. Él hacía todos estos trabajos, pero no se consideraba como que trabajaba de escritor, como que era un escritor profesional. Escuchémoslo contando eso. Si es como venir como escritor, no, para mí escribir es en un presente absoluto, no hay ningún porvenir. Entonces yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita, y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, tengo una sensación de sorpresa porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Otro enorme maestro de la literatura latinoamericana, el colombiano Gabriel García Márquez, escribió un breve relato en el que cuenta una anécdota de un viaje que compartió en tren por Europa con el escritor Carlos Fuentes y con Julio Cortázar. Paso a leerlo porque es muy interesante cómo lo dibuja, cómo este gran escritor, a través de esta anécdota, dibuja a Julio Cortázar. El argentino que se hizo querer de todos. Fui a Praga por última vez hace unos 15 años con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de las Alemanias. Sus océanos de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta del jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre. Pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer. Entre enormes vasos de cerveza y salchichas de perro con papas heladas, Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una versación y una sencillez apenas creíble que culminó con las primeras luces en una apología homérica de Thelonious Monk. No solo hablaba con una profunda voz de órgano de R's arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes, como no recuerdo otras más expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaremos jamás el asombro de aquella noche irrepetible. La mayoría de las cosas que he escrito entran en el dominio de lo fantástico, y entonces lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me asalta, digamos, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no están muy convencidos de que yo digo la verdad cuando digo, y lo repito hoy, que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita, pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos porque no estoy muy seguro de ser el autor, pienso a veces que soy un poco un medium. En cambio las novelas no, claro, en las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras una visión global de lo que uno quiere hacer. Bueno, la verdad que nos quedamos con muy poco tiempo para seguir hablando de este gran escritor argentino. Muchas cosas han quedado afuera, hay muchos cuentos, pero quiero destacar algunas de las frases